Quedamos. Eso lo que pasa es que, mire, imprimí los permites justamente para rayarlo. ¿Ya? Y dejé el cuaderno en la casa, pues, y en el cuaderno lo tenía. No, no se preocupe. Sorry. Si mal no recuerdo, quedamos siempre los requisitos generales de existencia de riesgo de tipo de contrato, aplicable a, también a la sociedad. Y empezamos a ver por ahí las normas sobre capacidad. ¿No? ¿Puedo apoyar ese acuerdo? Va, ya. Pues bien, vamos a hacer un pequeño review, ¿cierto? De lo que vimos. Por acá. La clase pasada, que comprende dos clases, ¿cierto? Dos módulos. Comenzamos con el análisis, ¿cierto?, de lo que es el derecho empresarial. Les comenté en su oportunidad de que dentro de lo que son las teorías contemporáneas, ¿cierto?, o modernas, que tratan de explicar cuál es el objeto del derecho comercial, ¿cierto?, nos encontramos con la teoría de que hay comercio cuando hay tráfico en masa. ¿Y dónde hay tráfico en masa? En las empresas. Por tanto, el derecho comercial debiese dedicarse a regular las empresas como tales, como objeto del derecho mercantil. Pero ustedes saben, ¿cierto?, de acuerdo a lo que estudiaron el semestre pasado, que el objeto del derecho comercial es regular los actos de comercio, y son solamente los actos de comercio los que están en el artículo 3 del Código de Comercio. ¿Ya? Partiendo de eso. Por tanto, corresponde este semestre estudiar y analizar qué se entiende por sociedades. Y para esos efectos ustedes deben saber, ¿cómo está haciendo? Deben saber qué es lo que son las empresas. Eso ya lo saben, ¿cierto? Porque vimos que la empresa desde una perspectiva económica, ¿cierto?, era una actividad económica, con elementos materiales e inmateriales, ¿cierto?, destinadas a realizar alguna actividad lucrativa. Y desde una perspectiva jurídica, vimos que para el derecho ese concepto económico no es suficiente, por tanto, para el derecho, empresa o hay empresa, cuando distinguimos dos elementos, el objetivo, que básicamente y resumidamente es el establecimiento de comercio, y el subjetivo, que es el empresario que dirige este establecimiento de comercio. Después vimos o analizamos, ¿cierto?, las distinciones y los conceptos que ustedes no pueden confundir en este semestre, que son empresa, que es la unidad económica de la cual estamos hablando, esta actividad económica, empresario, que es el que dirige esta actividad económica, y sociedad. ¿Ya? Sociedad como un instrumento creado por el derecho con el objeto de permitir el desarrollo de actividades económicas de una manera más seguro, más eficaz, ¿cierto? Y en tal sentido dijimos, la clase pasada, que el empresario, como elemento subjetivo, ¿cierto?, podía ser una persona natural o una persona jurídica. Nuestro legislador, cuando reguló, ¿qué pasó? Nuestro legislador, cuando dictó el Código de Comercio, ¿cierto?, se puso en la dinámica de que las empresas o los comerciantes generalmente eran personas naturales. Y por eso se estableció todo lo que es el estatuto jurídico del comerciante, qué sé yo. Pero hoy en día, ustedes saben que con la proliferación de las sociedades, qué sé yo, de las personas jurídicas, también podemos entender una persona jurídica como comerciante. Y ahí estamos en el caso de las empresas y particularmente el ropaje jurídico que tienen, que son las sociedades, ¿cierto? Después analizamos que empresario, por tanto, podía ser una persona natural y una persona jurídica, y dijimos, por tanto, que la sociedad era, ¿cierto?, aquel instrumento jurídico creado por el derecho con el objeto, ¿cierto?, de establecer un estatuto jurídico especialmente aplicable a la actividad mercantil. ¿Ya? Porque no es lo mismo desarrollar una actividad de comercio como persona natural que como persona jurídica, ¿cierto? Y esa persona jurídica, ¿cómo la constituyo, la creo? ¿Con una sociedad o bien con una EIRL, que como ustedes bien saben, no es una sociedad, es una empresa, una especie de patrimonio, ¿cierto?, de afectación. Cosas que conversamos en la Después de todos esos aspectos, comenzamos a analizar o determinar algunos puntos, aspectos, digamos, que nos convenían tener presente para el hecho de poder recomendar o cuál es la necesidad o el por qué puede ser necesario crear una sociedad, ¿cierto? Y ahí, ¿qué es lo que vimos? Vimos primero, claramente, el hecho de que con una sociedad creamos una persona jurídica, ¿cierto? Y completamos con eso una separación de patrimonio. Con una sociedad también tenemos una unificación de recursos, ¿cierto? Tenemos, potenciamos esfuerzos individuales de trabajo, ¿cierto? Razones tributarias, como les expliqué, para rebajar el impuesto global complementario, ¿cierto? O bien para no pagar la tasa o el tramo global complementario, si tiene un tramo muy alto, pagar solamente el de categoría, que puede claramente inferior al 40%, siempre en el máximo. Y también la razón de continuidad después de la muerte. Porque no es lo mismo heredar, ¿cierto?, como heredero de una empresa, de un papi o de una mami que tiene una empresa, no es lo mismo heredar la máquina para cortar el pan, el inmueble, el furgón para cortar el pan, el campo para cultivar, el auto particular, el coche. No es lo mismo heredar una masa de activos, digamos, que heredar derechos sociales. Derechos en una sociedad que es la que es dueña de la empresa. Por tanto, básicamente, es un mundo más ordenado y permite la continuidad de la empresa después de la muerte del empresario. ¿Ya? Son las distintas razones que nosotros vimos y estudiamos, digamos, para comprender por qué es necesario constituir una sociedad. Después comenzamos y analizamos, ¿cierto?, para terminar el resumen, cuál es la teoría, ¿cierto?, o la naturaleza jurídica de sociedad. Y ahí vimos la teoría clásica, ¿cierto?, la teoría de la institución, la teoría del acto unilateral y la teoría del contrato plurilateral de organización. Vimos cuatro teorías, ¿cierto? Dentro de las cuales dijimos, ¿cierto?, que la que sigue nuestro código, o nuestro, más que nuestro código, nuestro derecho, ¿cierto?, es la teoría clásica. ¿Por qué? Porque la sociedad se define como tal en el Código Civil como un contrato. Y la teoría clásica dice que la sociedad es un contrato, ¿cierto? Y ahí dijimos, claro, la de todo. Después, como contrato, ¿cierto? O como perspectiva, podríamos ver a la sociedad como tal, como contrato, y también como persona jurídica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leyeron, ¿cierto?, el artículo 2053 del Código Civil, claramente identifican en su primer inciso que la sociedad es un contrato, y en su segundo inciso, que la sociedad es una persona jurídica distinta, ¿cierto?, los socios individualmente considerados. Por tanto, siempre cuando estemos estudiando derechos societarios, tenemos que tener esa perspectiva, que la sociedad es un contrato y tiene que cumplir los requisitos de existencia y validez de todo contrato, como el de compraventa, como el de mutuo, como el de comodato, etcétera, ¿cierto? Y los requisitos especiales del contrato de sociedad están en el 2053, por una parte, y por otra parte, que es la sociedad como persona jurídica. En tal sentido, tenemos un nombre, domicilio, patrimonio propio, ¿cierto? Y todos aquellos individuos de la personalidad que se han aclarado son todos menos en el Estado Civil. Después comenzamos por la sociedad como contrato, ¿cierto? Y aquí dijimos que la sociedad, ¿qué tipo de contrato es? Dijimos que es un contrato de derecho privado, ¿cierto? Y Fabiola, el derecho privado, ¿qué es lo que se puede hacer a diferencia del derecho público? Casi todo, sí. Jurídicamente está muy mala su respuesta, pero lo que he hecho está bien, no es que esté mal. Pero usted, como va a ser abogada, reflexione y dígamelo de nuevo, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre derecho privado y derecho público? Si un contrato de derecho privado y derecho público. qué es lo que se puede hacer en el derecho privado, qué es lo que se puede hacer en el derecho público. ¿Quién le ayuda? No se preocupe. En el derecho público se puede hacer lo que está prohibido, en el derecho privado se puede hacer todo aquello que no esté prohibido. ¿Sí? Salvo que sea contrario a la moral, las buenas costumbres, ¿cierto? Y la ley. En el derecho público solamente lo que está establecido en la ley se puede hacer, ¿cierto, don Marcos? Sí. Claro, esa cuestión. Se nos olvida, pero es así. ¿Qué tipo de contrato? O sea, ¿qué tipo de derecho se le aplica al contrato de sociedad, derecho privado o derecho público? Dijimos la clase pasada que es de derecho privado. Por tanto, aquí lo importante es la autonomía de la voluntad de las partes. Ellas pueden decidir y tienen la libertad de elegir, ¿cierto?, desarrollar alguna actividad económica a través de una sociedad. Y a su vez, son libres de estipular las cláusulas que es inconveniente para los efectos de regular sus intereses a través del contrato de sociedad. Ahora, como bien dijimos la clase pasada, no obsta, ¿cierto?, y por eso estoy hablando rápido, conocimiento, ¿cierto?, eso no obsta a que tenga una fuerte influencia de lo que es el derecho público, sobre todo en aquellas materias de sociedades anónimas. ¿Ya? Porque las sociedades anónimas reguladas en la ley 18.046, ¿cierto?, contienen muchas normas que son irrenunciables para los accionistas, o que yo, o para las partes que estén involucradas, ¿cierto?, y que digan relación con una sociedad anónima. Como por ejemplo, nosotros no podemos dejar de lado la administración a través de un directorio. Eso tiene que ir sí o sí. Ya, yo no puedo, ¿cierto?, prescindir de la figura de un directorio, tampoco puedo prescindir de la junta de accionistas y un sinfín de normas que están establecidas en materia de sociedades de la forma, ¿sí?, en materia de sociedades de personas, eso no es tan así. Porque ustedes saben que la administración es libre. Se puede fijar como uno quiera, uno puede, si quiere, establecer un directorio, administrador estatutario, un sinfín de cosas que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Por tanto, eso es un contrato de derecho privado con fuerte influencia de lo que es el derecho público. Como contrato de derecho privado, ¿cierto?, el contrato de sociedad debe cumplir con, o sea, debe tener o contempla las características que analizamos también en la clase pasada. ¿Se acuerda, Bárbara? Sí, ¿cierto? Es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, principal, solemne, ¿cierto? Son básicamente las principales características del contrato de sociedad. Solemne. Prácticamente todas las sociedades en Chile son de carácter solemne y requieren de escritura pública, salvo la sociedad colectiva civil que es consensual. Ahora, eso desde la perspectiva del sistema tradicional de inscripción de sociedades, porque hoy en día ustedes saben que están las empresas en un día, porque con TOFLIC no constituyen una sociedad, ¿cierto? Esos son los matices que ustedes también van a ir teniendo presente. Y dentro de lo que conversamos, yo les dije, ¿cuál de estas características era la más novedosa? Con cariño. ¿Cuál es la que, ¿en cuál nos detuvimos la clase pasada? ¿No? Ya, ¿te puedo decir? Solemne. Tampoco. Bilateral. ¿Cierto? Bilateral. ¿Por qué no detuvimos ahí, Miguel? Porque usted dijo que era bilateral. Bilateral que siempre era de dos partes, pero en este caso la sociedad se entendía como una entidad. Hay como que un contratante, me confundí con la idea. Ya, tiene la idea, ¿cierto? ¿La ayuda? Sí, ayúdeme. La ayuda. Sí. Contrato bilateral, ¿cierto? Son aquellos en que ambas partes resultan obligadas. Claro, ¿cierto? Ah, sí. Partimos de esa base y les puse el ejemplo de un contrato de compraventa, donde hay un vendedor que quiere que le valen el precio, y hay un comprador que quiere que le entregue una cosa. Por tanto, como resumen, desde esa perspectiva hay una contraposición de intereses, ¿cierto? Las dos partes quieren algo distinto. Una quiere recibir plata, la otra quiere que le entregue la cosa que compró. Entonces nos pusimos en esa dinámica, porque el contrato de sociedad también es un contrato, al igual que el de compra-venta, y generalmente se ha señalado que es de carácter bilateral. Y por tanto hay que hacerse la pregunta, ¿es bilateral al igual que todo tipo de contrato? ¿Aquí hay intereses contrapuestos? Si yo me quiero asociar con usted, ¿tenemos intereses contrapuestos? ¿O queremos lo mismo? ¿O ambos queremos llegar y vamos a obtener algún beneficio, alguna utilidad? Ah, y es por eso que yo les dije que, si bien originariamente se sostiene que es un contrato de carácter bilateral, más que bilateral, y según lo que ha señalado la doctrina moderna, ¿cierto?, el contrato de sociedad es un contrato plurilateral, plurilateral de organizaciones. En vez de haber intereses contrapuestos, ¿cierto?, hay intereses o voluntades paralelas, ¿cierto?, que se dirigen hacia una misma finalidad, que es obtener beneficios, ¿cierto? Y también les dije que no necesariamente, ¿cierto?, o eso no significa que los socios no tengan una contraposición de intereses. No significa que estén de acuerdo en todo, ¿cierto? Pero precisamente la función del contrato de sociedad es agarrar todos esos intereses contrapuestos, licuarlos y generar, digamos, una comunión de intereses. ¿Ya? Y generar, digamos, limar todas esas asperezas y concentrarlas en un mismo contrato, ¿cierto?, que es el de sociedad, ¿ya? Y es por eso que se dice que el contrato de sociedad es un contrato plurilateral de organización, y básicamente ese concepto también responde a la teoría moderna de entender cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad. Y si bien es un contrato, no es bilateral, pero en este caso es plurilateral, ¿ya? Hasta voluntad dirigida hacia el mismo fin. Después vimos esos aspectos que dan, básicamente no es un contrato principal, no es accesorio, no depende de otro para poder subsistir, o digamos no garantiza ningún tipo de obligación, ¿cierto? Un contrato principal es oneroso, es conmutativo, todo lo vimos, y generalmente solemne. ¿Y por qué decimos generalmente solemne? Porque está la sociedad en el día y no tiene ninguna solemnidad más que hablar unos clics, ¿cierto? Y hacer la firma electrónica avanzada. Y básicamente también son aspectos formales, ¿cierto? Son formalidades que uno debe cumplir para poder constituir la sociedad. Y la sociedad de carácter colectiva civil. Colectiva civil es consensual. Todas las otras son solemnes. Por tanto, una sociedad civil o colectiva civil, ¿cierto?, se puede perfeccionar por el simple consentimiento de los socios. ¿Y a qué se dedican estas sociedades? A lo que se va a dedicar usted, por ejemplo, a prestar servicios jurídicos. Ah. Eso no, una actividad que está en el artículo 3 del Código de Comercio, ¿cierto? No. Un servicio, por tanto, de naturaleza civil. ¿Ya? Ahora, claramente uno puede adoptar las figuras jurídicas de una sociedad, y que es generalmente lo que pasa. Los abogados, ¿cierto?, que se forman en un estudio, generan una sociedad de responsabilidad limitada, o una sociedad S.T.A. Y esas sociedades conceptuales, ¿cierto?, son solemnes. ¿Ya? Pero lo vamos a ir viendo a medida que vayamos estudiando sociedades por sociedad. Y ahí quedamos, si mal no recuerdo. Después empezamos a estudiar, o vamos a empezar a estudiar, o ya lo adelantamos en la clase pasada, creo. Acuérdense de acordarme en qué quedamos. Requisitos de existencia y validez de todo acto jurídico. La sociedad como tal debe cumplir con los requisitos de existencia y validez de todo acto jurídico, al igual que la compraventa, al igual que el comodato, el mutuo. Todos esos tipos de contratos deben cumplir los requisitos, que son los típicos que uno conoce: capacidad, objeto, causa, solemnidad en el evento en que se sugiera, y y un consentimiento libre y espontáneo, ¿cierto? Esos son los requisitos de existencia y validez que se aplican a todo tipo de contrato, ¿ya? Y que por tal también se le aplican a la sociedad, porque la sociedad también es un contrato, ¿cierto? Y después vamos a ver los requisitos especiales o elementos esenciales que son aplicables solamente al contrato de sociedad y no a los otros contratos. Y viene la segunda o las láminas que vienen a continuación. Y aquí partimos con una norma que nos va a leer doña María José. Doña María José está ahí bien concentrada en su abundancia, ¿cierto? En su interés, nos va a leer el artículo 349 del Código de Comercio. Y los mañana después nos va a llevar. ¿Sí? ¿Y qué puede seguir? Eso es importante, ¿eh? Leyó el título, ¿cierto? ¿Y qué nos dijo? De la formación y... De la formación y prueba de la sociedad colectiva. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? ¿Y qué nos dice el artículo 349? ¿Qué nos dice el artículo 349? Puede celebrar el contrato de sociedad toda persona que tenga capacidad para aplicar. Ya, hasta ahí. Puede celebrar el contrato de sociedad toda persona que tenga capacidad para obligarse. ¿Ya? Entonces eso nos está entregando o nos está, digamos, expresando el tipo de capacidad que nosotros debemos tener para constituir una sociedad colectiva. Y nos dice la norma que puede celebrar el contrato de sociedad toda persona que tenga capacidad para obligarse. Por tanto, en relación a las normas de capacidad que ustedes estudiaron, el civil 1, civil 2, los civiles, esos que andan dando vueltas por ahí, ¿qué tipo de capacidades estudiamos? ¿La de goce? Y la de ejercicio. Muy bien, ¿cierto? De goce, que significa que yo puedo ser titular de derechos, ¿cierto? Es decir, un impúber tiene capacidad de goce. ¿Por qué? Porque perfectamente su abuelito, su tío, alguien te puede haber dado algo en el testamento, ¿cierto? Y ahí él es susceptible de ser titular de derechos, derecho de dominio sobre un inmueble que heredó, por ejemplo, lo que sea. Pero también tenemos la capacidad de ejercicio, que es aquella que nos permite obligarnos, o la capacidad para poder contratar, y que es la que nos leyó María José. Y por tanto, aquí tenemos la primera distinción. Para formar una sociedad colectiva se requiere capacidad de ejercicio. Y esto es lo otro que ustedes tienen que tomar nota. Las sociedades colectivas pueden, tienen que tener, siempre van a tener un apellido. Pueden ser civiles o pueden ser comerciales. ¿Ya? A nosotros nos interesan las sociedades colectivas comerciales porque es materia de nuestro curso, derecho comercial. No es que no nos interesen nada las sociedades colectivas civiles, pero es materia de nuestro estudio. La norma que nos enseñó o nos leyó María José está en el Código de Comercio. Por tanto, si yo les pregunto la capacidad de ejercicio que establece el inciso primero del artículo 349, ¿es aplicable a las sociedades colectivas civiles o a las sociedades colectivas comerciales? Bien, ¿por qué? Porque lo está en el Código de Comercio, ¿cierto? Y ahora, si yo les pregunto, ¿esa norma se puede aplicar a las sociedades colectivas civiles? ¿O se aplica a las sociedades colectivas civiles? O sea, si tiene su reglamentación especial. ¿Ya? O sea, si se puede reglamentar el Código Civil, al tema. O sea, si hay que determinar si se cuenta, tiene una reglamentación especial en la sociedad, ¿cierto? Claro, porque en materia civil igual existe una reglamentación, si tiene que ver con su propia sociedad. El derecho común. Todo lo que no esté regulado en el Código de Comercio sería el derecho común, el derecho civil. Y por tanto, si el Código de Comercio no regula la capacidad que hay que tener para constituir una sociedad colectiva civil, ¿qué normas aplica? Código civil. Norma general. Y ustedes saben, ¿cierto?, que en derecho civil, ¿cierto?, se puede hacer todo lo que uno puede hacer por sí mismo, también lo puede hacer mediamente representado. Y generalmente, no hay una norma que te diga que tienes que tener capacidad de ejercicio para celebrar este acto. No. Por tanto, y como es la regla general en materia de derecho común, para poder constituir una sociedad colectiva civil, basta con tener capacidad de goce. Otra cosa es que el incapaz constituye a la sociedad debidamente representada, ¿cierto? Porque claramente no es capaz de poder expresar su voluntad de manera independiente. Necesita, ¿cierto?, su representante para dar el efecto. Y por tanto ahí ustedes tienen que hacer la primera distinción. Capacidad, sociedades colectivas comerciales, capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque el 349 lo dice. Capacidad en sociedades colectivas civiles, simplemente capacidad de voz. ¿Por qué? Porque se aplican las normas de derecho. ¿Ya? Así es la primera, cosa que ustedes tienen que tener presente. Ahora bien, lo digo al tiro, como para no entrar más en esto. Eso no quita de que si vamos a ver, digamos, que uno de los requisitos y elementos esenciales de la sociedad es estipular el aporte, aportar. ¿Ya? Y si en una sociedad colectiva civil hay un menor, y ese menor aporta un inmueble que pueda haber heredado del abuelo, lo que sea, va a necesitar una autorización judicial. No para celebrar o constituir la sociedad, sino que por el hecho de que está disponiendo de un bien inmueble. Y ustedes sabrán que los menores, para poder disponer de bienes raíces que están dentro de su patrimonio, requieren una autorización judicial que así lo permita. ¿Ya? Para que no se les cumpla. Ahora, estamos en las normas de capacidad, ¿cierto? Ya sabemos que para generar, celebrar o constituir una sociedad colectiva civil se requiere capacidad de voces y una colectiva comercial que se dedica a actos de comercio y a actos de cierto, capacidad de ejercicio. Y ahora lo que vamos a ver son las normas especiales de incapacidad que hay en materia societaria, sobre todo en materia societaria mercantil. ¿Y cuáles son estas pequeñas normas de incapacidad? Primero, la del menor adulto, que nos dice, ¿cierto? O más que primero, para sacarnos al tiro de ese punto, nos dice que se requiere. ¿Qué cosa, María José? El 349. El menor adulto y la mujer casada que no esté totalmente separada de bienes necesita una autorización especial para celebrar una sociedad constituyente. Entonces, el menor adulto necesita una autorización especial. ¿De quién? Sigue leyendo. La autorización del menor será conferida por la justicia ordinaria y la de la mujer casada por su marido. Ya. Entonces, ¿quién tiene que autorizar al menor adulto para poder constituir la sociedad? Justicia, ¿cierto? La autorización judicial. Y en el caso de la mujer, el marido. Menos mal. Nadie puede regalar eso. Ustedes quieren, nadie lo puede contrarrestar. La nueva constitución. ¿Boris puso la nueva constitución? Sí, la nueva constitución. No, pero aquí me confunden Boris, en nadie, entre comillas, con la constitución. Cosas paralelas que independientemente que haya un nuevo de la mano, pero eso no sabemos qué va a pasar ahí. Pero ustedes, ¿me pueden regatir eso? ¿Esa norma estará vigente o estará de verdad? Yo la encuentro media pasada de cuatro. ¿Ah? Arcaica. Arcaica, ¿cierto? ¿Qué dice? Mira, usted ya valora tú. Defiéndase. ¿Ah? defiéndase. O sea, más que una cosa de los regímenes matrimoniales, porque me imagino que se está refiriendo a la sociedad conyugal, pero ¿qué pasa con la mujer divorciada o...? Bueno, la divorciada ya no está casada, ¿cierto? No, claro, pero ¿qué pasa en ese caso de la autorización? ¿No hay una autorización judicial o...? Porque ella no va a ser casada, no habla de régimen. ¿Cierto? ¿Qué habla de mujer casada? No, sí, habla de régimen. Dice la mujer casada no separada legalmente de ella. Claro, pero por eso yo pregunto exactamente, ¿qué pasa con la mujer divorciada? ¿Está divorciada? Ahí, no está casada. No, de hecho. ¿Es un ser humano igual que tú? No, de hecho, pero ahí el juez no necesita ningún tipo de autorización judicial. Pero si es soltera, o sea, divorciada. Porque se supone que el divorcio implica también una disolución de bienes, que es un bien común, un poquito. El divorcio es básicamente el término de la sociedad del matrimonio, ¿cierto? Ahora, claramente la sociedad conyugal, como régimen patrimonial de una especie de matrimonial, ¿cierto? Puede terminar también y no terminar el matrimonio, uno puede cambiar de régimen, ¿cierto? Aquí usted está hablando de la mujer divorciada, no está casada. Y distinto y empieza la mujer divorciada. Yo no estoy muy seguro, pero hay una norma que vivimos en el semestre pasado que en el caso de la mujer divorciada necesitaba una autorización judicial. Por eso lo estoy asimilando a esto. Ya. Pero no. No, sí, no está perdido. Está menos orientado, pero no está perdido. ¿Ya? Pero allá va la cosa. Y que se la puede empezar a empezar. De partida esa norma está derogada. ¿Ya? Derogada no expresamente. Hay algunos medios arcaicos por ahí que todavía dicen que está vigente. Porque es inaplicable por otra razón, no por el hecho de que sea derogada. Pero ustedes quédense con lo que digo yo. Yo digo que está derogada tácitamente. Bueno, no lo digo yo nomás, en realidad Álvaro dice también. La doctrina, Ricardo Sandoval, don Gabriel, Josefo, don Álvaro Puelma. ¿Ubilla? ¿Qué dice? ¿Ubilla? ¿Qué diría que dirá ese señor? Arcaico. ¿Usted le cree más a Ubilla? Arcaico. Ah, sí, es arcaico. Sí, exactamente. La ley 18.802. Yo soy remado el número, pero es la 18.802 o 18.803. Pero estoy en 99% que es la 18.802. Si es que mi memoria no me falla. Es una ley que se dictó en el año 1989 y, dentro de sus disposiciones, le otorga ahí una seguridad grabándolo para dejarlo bien en las grabaciones. De hecho, es eso ilegal. Tiene que detectar un consentimiento de la ley. 802. 802. La ley 18.802. Esta grabación es ilegal porque yo no he consentido en esta grabación. Todo lo que se diga no puede ser aplicado en contra porque no hay una autorización de impacto. ¿Ya? Pero se utilizará solamente como privado. No se difundirán públicamente. Sí, entonces si yo digo algo ahí y que yo digo y que después le pongo que está mal o no está mal, no lo puedo usar en mi contra. No, pero no está mal. Salvaguardado. Ah, sí, está lo mismo. Lo malo es que de repente uno se manda unos terribles y quedan ahí. No, lo peor es que uno lo vuelve a estudiar después. Y lo responde la rueda. No. Ya, entonces, la ley 18.802, la Junta de que otorga plena capacidad a la mujer casada, casada en sociedad conyugal, en ese régimen matrimonial. Porque ese régimen matrimonial arcaico, o lo que ustedes quieran llamarlo, o el primero que hubo, ¿cierto? La mujer que estaba casada en ese régimen era una incapaz relativa antiguamente. No era culpa mía, pero el mundo cambió. ¿Te dispuesta a ver? Y lo que condena capacidad de la mujer casada, sobre todo en sociedad cultural. Y por tanto se entiende que esa norma está derogada tácitamente. Y aquí viene la pregunta. María José, ¿qué? ¿Qué va a la prueba con esto? la mujer casada en sociedad conyugal. ¿Alguien casado aquí? ¿Qué régimen te casó? Aquí tengo otro colega, docente, en la otra universidad, estaba en una sábado ahí y se echó lo solo. Se me dice, no, yo estoy casado y en sociedad conyugal y no sé qué. Y sí, dije, oye, pero y ahí no sabía dónde hacer eso. Pero después le voy a explicar el porqué. Ustedes saben, digamos, para volver a la materia, que es distinto a la María José de Montes, a la María José de Montes. María José, ahora usted, póngase usted en el caso que intenta casar en sociedad conyugal. ¿Y quiere celebrar un contrato de sociedad? ¿Con don? Fabián. ¿Necesita o no necesita autorización de su marido que es Juanito? ¿Cómo? No necesito. ¿Por qué no necesito? No necesito. Siempre que te digo. Estamos de acuerdo. Pero usted casada con Juan, que es un imaginario, ¿cierto? Está casada con él, felizmente casada en sociedad conyugal, y usted quiere celebrar un negocio con Fabián, por tanto le propone que celebre un negocio en una sociedad. Usted, casada en sociedad conyugal, ¿requiere pedir una autorización a Juanito de su marido? ¿Para crear una sociedad? Sí. Sí, pues no le dije que estaba derogado. Ah, perdón. ¿Esto que estaba derogado? ¿La ley? La autorización a la mujer casada. ¿Esta? ¿Y cuál ley la derogó? ¿Qué me perdí? Está, la ley 18.802 derogó tácitamente... ¿Derogó ese inciso? Eso, sí. Ah, ya lo voy a poner en no. Pero no todo el inciso, sino que solamente lo relativo a la mujer. Entonces le vuelvo a preguntar. No. No, ¿cierto? Entonces, ¿podría celebrar usted libremente una sociedad comercial, estando casada con otra persona, si se celebrar una sociedad con Milena, por ejemplo? ¿Sí le autorizó su marido? ¿Sí? Ya. Eso está... ¿Y qué artículo de la ley, profe? Dos. ¿Cuál ley? De la 18.000. ¿Qué fue el de la base? No, no había tanto. La ley 18.802, artículo 2. No me robe la clase. ¿Ah? La clase es el artículo 124 del silencio, Sí, sí, ese. Ahí después la. No se metan el contenido que ese con eso. ¿Qué me iba a decir con el marido? Ahí hay que decir que si el comercio aparte con el marido. Ya, No me robe la clase, te estoy diciendo. Ya, no me robe la clase. No es que tengo esa emoción de. Por eso. Ahora vamos a entrar a lo que usted tiene tantas ganas de. Y que está bien, ¿ah? Está bien. Como bien dice Jaime, hay que distinguir, ¿cierto?, en el caso de la mujer casada, distintas situaciones, ¿cierto? Lo primero es que ya está zanjado que no requiere una autorización del marido porque esa norma se derogó tácitamente. Ahora cabe preguntarse, ¿ella puede celebrar un contrato de sociedad estando casada? Y ahora tenemos que entrar a distinguir algunas cosas. La primera de ellas, y como bien empezó ahí, ¿cierto?, y con esa inquietud jurídica, don Jaime, es determinar si es que ella tiene o no tiene patrimonio reservado. ¿Regulado dónde? En el artículo 150 del Código Civil, ya que ustedes todavía no se lo saben, no tienen asociación, pero todavía no tienen familia, ¿cierto? ¿Y qué implica eso? Y les voy a volver a hacer una pregunta y que ustedes tienen que analizar. Don Fabián, lea el artículo 2053 del Código Civil. Para que don Pablo ahí, Pablo. Que ahí, Artículo 2053. La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas se estipulan con el algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios de que ellos provengan. La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados. Esto no, hermano, dice la sociedad hace que la verdad. No sé, ¿verdad? Nos dice Fabián que la sociedad es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común. Por tanto, si yo quiero hacer una sociedad, tengo que aportar. Como socio, tengo que poner algo en común, porque me lo dice la norma. ¿Y qué nos dice el 1749? ¿Completo? Dice que el marido es jefe de la sociedad conyugal. Y como tal, administra los bienes sociales y los de su mujer. ¿Listo? ¿Lea algo de nuevo? El marido es jefe de la sociedad conyugal y como tal, administra los bienes sociales y los de su mujer. Ya. El marido es el jefe de la sociedad conyugal. Y como tal, administra los bienes sociales, la sociedad conyugal, ¿cierto? Y los demás. Y esa norma implica, y ustedes lo van a saber, ¿cierto?, en un par de años más, de que frente a terceros, el marido es el dueño de los bienes sociales, básicamente. ¿Ya? Él administra, él es el jefe, él es el que es dueño. Y después, y antes de eso, Fabián nos leyó que para que haya una sociedad, ¿cierto?, tiene que haber la estipulación de un aporte, dar algo. Y que es la norma, dicho sea de paso, que establece los elementos esenciales del contrato de sociedad. Y si la mujer está casada en sociedad conyugal, sin patrimonio reservado, Jaime, tranquilo. No trabaja, ponga usted el caso que no trabaja, simplemente. Dueña de casa, qué sé yo, no trabaja, no tiene un trabajo independiente al marido. ¿Qué aportaría ella a la sociedad si se ve como que no tiene nada? Porque todo lo administra el marido. Nada. Se entiende que no podría aportar. No podría cumplir con el requisito esencial de un contrato de sociedad, que es aportar. ¿Por qué? Porque el marido es el jefe de la sociedad conyugal. El marido es el que se ve como dueño de los bienes sociales y administra los bienes sociales y aparte administra los bienes de los propios de la mujer. Entonces, la mujer casada en sociedad conyugal no es que no pueda hacer una sociedad colectiva comercial por el hecho de que requiera la autorización del marido, sino que no podría eventualmente, toda vez que no tendría que aportar, porque el marido en ese régimen matrimonial es el que se ve como dueño de los bienes sociales frente al ser. Entonces, ese es el caso de la mujer casada en sociedad conyugal sin artículo 150. Pero, como bien quiere explicarle su compañero Jaime, y yo sé que lo tiene ahí la puerta de la lengua, ¿cierto? Él dice, oye, dentro del régimen de sociedad conyugal existe lo que se llama el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal y que está regulado en el artículo 150 del Código Civil, que establece todo este régimen patrimonial especial que es aplicable, ¿cierto?, a la mujer. Por tanto, la mujer en una sociedad conyugal, si trabaja en forma independiente el marido, ¿cierto?, no sé, tiene un contrato de trabajo como trabajadora dependiente, o bien tiene un trabajo, es trabajadora independiente, o bien recibe renta de algún arrendamiento, qué sé yo, y forma este patrimonio separado del marido, ¿cierto?, y que está dentro de este estatuto legal del artículo 150, la ley dice que ella lo administra como ella se declara, sin necesidad de que el marido se meta en esa situación. Por tanto, si la mujer casada en sociedad conyugal aporta en base a dicho patrimonio reservado del artículo 150, no habría ningún tipo de problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene este patrimonio reservado del artículo 150. ¿Para qué decir la sociedad formada por una mujer casada y que esté separada totalmente de bienes? Ahí no hay nada que discutir. Perfectamente ella puede constituir la sociedad que se declara porque ella se ve separada de bienes, el marido no tiene nada que ver, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Así que, a la fin, ¿cierto? cumplir porque no están asociados a un lugar. No hay un jefe de la sociedad privada. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Bárbara? ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Sí? Ya. Y ahora queda ver el último caso que entre comillas da como para conocer un poco. Ah, no avanzaba nadie. Bueno, lo tenían ahí. Que es la sociedad entre cónyuges. Es decir, un Álvaro que está casado ahí, va a llegar a la oficina y me ha decidido ir a Adrián, es decir, una objetiva. Porque ustedes saben que cuando ustedes nunca se tienen un problema, tienen que autodefenderse. Uno no ve las cosas con tanta claridad. De hecho, ahora estoy agarrado al médico. Un otro abogado, ese abogado, por un negocio que hizo con un cliente mío, más negocio, ese abogado, bien famoso de la plaza, le delegó el caso a otro abogado, bien famoso de la plaza. ¿Por qué? Porque uno no ve bien las cosas. Por tanto, nada más hacer que me dice, que necesito, yo sé que ambos somos profesores de derecho mercantil, pero de repente algo se me puede estar pasando. Estoy casado en sociedad conyugal, ejemplo, no sé si será así. Y quiero constituir una sociedad con mi señora, con mi cónyuge. ¿Puedo? Yo le diría, sí, no hay ningún problema. Pero tenemos que hacer una distinción. Y le vamos a decir, ¿cuál? Y de nuevo vamos a entrar, ¿cierto?, a la misma distinción que acabamos de decir, 11, artículo 150, etcétera. ¿Y por qué? Porque el artículo 1749 que leyó Fabián, pues la doctrina entiende que es una norma de orden público. ¿Por qué? Porque el matrimonio, la familia, es el núcleo fundamental de la sociedad, bla, bla, bla, etcétera. Por tanto, las normas que regulan el derecho de familia son de orden público, más que de orden privado. Por tanto, no pueden ser renunciadas, ¿cierto? Uno no puede renunciar a una norma de carácter de orden público. Y parte de la doctrina, ¿cierto?, ha sostenido de que si yo constituyo una sociedad con mi señor, con mi cónyuge, ¿cierto?, y dentro del estatuto social, ¿cierto?, establezco en la parte de quién va a administrar la sociedad colectiva comercial, pongo que va a ser Juanita, mi señora, ¿cierto? Hay parte de la doctrina que establece que aquella circunstancia, ¿cierto?, es una forma suspicaz de sacarme el artículo 1749 de encima y entregarle la administración de los bienes sociales de la sociedad conyugal a la mujer a través de una sociedad. ¿Se entiende? Y por eso, ¿cierto?, parte de la doctrina sostiene que si la mujer no tiene patrimonio reservado, 150, no podría constituir una sociedad con el marido, ¿cierto?, por el hecho de que podría, entre comillas, cambiarse el régimen de administración de bienes del régimen matrimonial sociedad conyugal que corresponde al marido. ¿Se entendió? ¿No? ¿Entendió lo que he dicho? Sí. Así, para decirlo en términos simples, en la sociedad conyugal es el marido el que administra los bienes sociales. Si yo hago una sociedad con mi señora, en los estatutos sociales puedo señalar de que ella administre los bienes de la sociedad que estamos formando. Y pónganse ustedes que sea una sociedad de inversión, y una sociedad se ponga a comprar cosas por ahí y ella administre todo. Por tanto, para algunos, ese hecho implicaría de que yo estoy saliendo de 1749 para que a través de la sociedad instrumentalizarla, ¿cierto?, y hacer que mi señora, ¿cierto?, sea la que administre los bienes sociales. Es como que está desplazando ahí el... Claro. ¿Ya? Ese aspecto, ¿cierto?, tiene adherencia en la doctrina y también retractores. ¿Ya? Yo, por mi parte, no sé qué opinan ustedes, porque yo no estoy muy de acuerdo con aquella disposición. Lo malo, o sea, con aquella interpretación, lo malo es que los que filtran esas circunstancias son los abogados más. Por tanto, si ustedes constituyen una sociedad con sociedad conyugal, están casados en sociedad conyugal y constituyen una sociedad con su mujer o con su hombre, marido, mujer o quien sea, ¿cierto? Y están casados en sociedad conyugal, hacen los estatutos, inscriben, va a pasar por todos lados, ¿cierto? Va a pasar por el conservador y nadie les va a poner ningún problema, pero van a querer abrir cuenta corriente, van a mandar los antecedentes al banco y ahí algún abogado fiscal del banco puede decir, oye, aquí podemos meter un problema. Y esta sociedad puede adolecer de algún vicio de nulidad por el hecho de que se está tratando de... Y ahí se va a tener esa dinámica. Pero es una cuestión interpretativa. ¿Y en el caso de los separados de bienes? Ningún problema. No sé, pero ¿por qué se ve? Porque... De hecho, antiguamente, ¿cierto? Típico que están en un problema, voy a dar una sociedad, qué sé yo, porque me van a embargar las cuestiones, quiero ser una sociedad con mi cónyuge o con... mujer con el hombre, el hombre con la mujer, para no tener problemas de género, ¿cierto? Y lo primero que hacían es pactar el índice de disminuir y la que se le una separación total de bienes, para no tener ningún problema. ¿Qué viene que hacer? Ah, el índice de disminuir es un pacto que uno hace por escritura pública, en donde uno, estando casado asociado a un lugar, se cambia a separación total de bienes o participación en los gananciales, ¿cierto? Conservando el vínculo matrimonial de un mes, no se divorcia. ¿Ah? No tenía ni idea. No hay que todavía le falta para llegar a familia, pero ese pacto, el famoso centro, es el famoso pacto de 1773. Ahora, si yo me cambio de sociedad con lugar a separación de bienes, después ya nunca más puedo volver a sociedad con lugar. Pero usted, yo le quería preguntar, pero yo no alcanzo a ver, digamos, el impacto de lo que conversaba. ¿Para qué o por qué se preocupan tanto los bancos, por ejemplo, de una pareja de casados, que entonces sea conyugal, haga una sociedad entre cónyuge y se haga, digamos, cosas que miren como si ficticiamente están tratando de tener otro régimen, digamos? ¿Por qué efecto tiene eso? Como para que lo miren, lo mal miren, digamos. Está buena su pregunta, yo no soy banco, pero o sea, soy abogado de banco, fui abogado de banco, pero ahora no. ¿Y cuál es el pensamiento que ellos tienen? De que en el evento en que alguien, algún acreedor, esa sociedad celebrada entre cónyuges, ¿cierto? Tenga una obligación, más que el deudor de la sociedad, algún acreedor personal de los socios de esa sociedad celebrada entre cónyuges, ¿cierto? Tenga la creatividad jurídica para sostener, digamos, que aquí una vulneración de una norma de orden público y que por tanto esa sociedad adolece de un vicio de nulidad y por tanto no pudiese llegar, digamos, no debiese existir y por tanto yo demando, digamos, que se levante el velo, ¿cierto? Se demuestre lo que efectivamente pasó, se eche todo para atrás el aporte de los muebles que hicieron en el camino, la sociedad que nula, ¿cierto? Por esas circunstancias. Disculpe, pensando en que el marido o la pareja, casado sociedad conyugal, constituye la sociedad entre cónyuges y los bienes incorporados en la sociedad conyugal son, digamos, aportados en la sociedad entre cónyuges, mirándolo de esa perspectiva. Entonces yo ahí expongo mis bienes de los alrededores. Sí, claro. Ya, mirado de esa perspectiva. No, es como un indicio, pero pueden haber más alternativas. Pero claro. Una vez usted que está casada, ¿cierto usted? Estuvo casada, pero cuando se casó, ¿cierto? O si se quiere casar a futuro, ¿cierto? Y están casados y de repente a uno de los dos puede tener algún tipo de problema, ¿cierto? Salimos de la U, está el casino al frente, me gasté toda la plata, no está el mismo compromiso, ¿no? O qué sé yo, y me demandan, ¿cierto? Generalmente, ¿por qué se pasa en separación de bienes? ¿Para proteger? No. ¿Por qué? Está bien, pero ¿cuál es la razón de que se pasa en separación de bienes? O sea, lo que yo, al menos cuando yo me casé en separación de bienes, porque lo que era mío, y obviamente protegía de cierta forma mis bienes. En caso de que mi marido tuviese alguna apertura económica o alguna creación personal, va a perseguir lo que hacer, no lo mío. Pero lo que pasa es que eso sí, puede es una mala interpretación. Lo que pasa es que no quiero meter en familia, pero en sociedad conyugal uno tiene que distinguir tres tipos de patrimonio o bienes que están dentro de la sociedad conyugal. Eso es lo que el haber propio, que es el de cada cónyuge, que es el haber relativo, ¿cierto? Que entra a la sociedad conyugal, pero también cuando esta termina se reparte y se le devuelve a los cónyuges, y el haber absoluto, que entra y es siempre de la sociedad. Y cuando la sociedad se dice, pues entonces divide, ¿cierto? Y dentro de esa perspectiva, si usted se casa con separación de bienes, digamos, para que lo que haga el marido, digamos, no le influya a usted en sus bienes, digamos, también se pudiese llegar a justificar si usted está casado en sociedad conyugal, porque va a ser una cuestión de prueba. Porque usted perfectamente puede tener un bien dentro de la sociedad conyugal que pertenezca a su haber propio, independientemente que lo administre el marido. Como por ejemplo un legado. Le dejaron un bien y de un bien, ¿cierto? Entra a título gratuito a la sociedad conyugal y por tanto entra a su haber propio. Está en su bolsillo, independientemente que el marido es que administre esa cuestión, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, no es tan así lo que usted señala. Pero por ejemplo, estamos, ¿cierto? Los dos, o sea, estoy casado, ¿cierto? Ficción. Y voy al casino, pierdo plata, me demandan, me van a quitar algo, o a mi señora, qué sé yo, lo que sea, y digo, oye, hagamos una sociedad, estamos casados en sociedad cultural, para sacar todos los bienes de nuestro patrimonio y meterle honor a una persona jurídica distinta, ¿cierto? Y que si nos demandan, ese acreedor no tenga con qué hacer efectivo su crédito. Esto independientemente de las acciones paulianas y reudatorias, todas esas cosas, digamos, que ustedes ya conocen. Estoy hablando en abstracto. Si nos casamos en sociedad conyugal y constituimos la sociedad igual, el acreedor personal mío alguna cuestión me ha inventado. Y va a tratar, digamos, de penetrar, ¿cierto?, en el sustrato de la persona jurídica para determinar el verdadero querer del por qué yo quise hacer esa sociedad. Y ahí me puede levantar el velo, que es la famosa teoría del levantamiento del velo, ¿cierto? Y que las cosas vuelvan al estado anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que piensa el banco? Si es que hay alguna pequeña posibilidad de que pueda llegar a pasar eso, ¿cierto? Yo no le voy a abrir cuenta corriente, no le voy a prestar plata a esa sociedad, ¿por qué? Porque después se anula y yo quedo mirando para aquí, ¿no? ¿Cierto? Y por eso los abogados bancos son tan minuciosos y de repente exigen cosas que incluso van más allá de la ley, porque se ponen en parche ante la ley y son súper, digamos, cuidadosos, pero esa es la de la razón. Ya. Y eso en términos generales. Después tenemos la capacidad del menor adulto. Ustedes saben que ya lo mismo, autorización, digamos, judicial, en el caso de la sociedad colectiva comercial. Menor adulto, ¿quién es menor adulto? Perfecto, soy 14, 18, ya, ¿cierto? ¿Distinguido el género? Eso todavía es así, ¿cierto? ¿Distinguiendo el sexo? Sí. ¿Te parece que sí? Sí, pues, la mujer de los 12 no. Por eso, ¿cuándo se distingue? Porque hay una distinción por una discriminación de género. ¿Por qué? Básicamente, desde a partir de los 12 y a partir de la mujer, a partir de los 14, a partir de los 11. Una discriminación para nosotros, porque nosotros, tío, los 12 deberíamos tener capacidad. Claro. ¿Son los romanos que están en eso? ¿Los romanos? No, ahí creo que es una norma que dice que hace así. Incluso nosotros nos deberíamos aumentar la edad para poder ser capaz. Como los 20 años recién empezamos a pensar. 25. El caso de las personas jurídicas, ustedes van a saber, ¿cierto?, de que las personas jurídicas, que son aquellos entes creados, digamos, como una ficción y que se ven como personas de carne y hueso para nuestro legislador, casi que respiran, ellas como personas ficticias, ¿cierto?, también pueden constituir sociedades, también pueden contratar, también pueden celebrar actos y contratos en la vida, ¿cierto?, y también pueden tener, ¿cierto?, una especie de capacidad. ¿Y cuándo la persona jurídica, digamos, puede manifestar correctamente su voluntad? Básicamente hay que cumplir dos aspectos. El primero de ellos es que la persona que representa su voluntad tenga poder suficiente para realizar el acto o contrato que está llevando a cabo esta persona jurídica. Por tanto, si yo represento a la sociedad Juanito Pérez Limitada, tengo que tener facultades para constituir sociedades. Y ahí estoy expresando correctamente la voluntad de la sociedad. Pero también, ¿cierto? Lo vamos a ver, se requiere que lo que está haciendo el personero, el mandatario, que se lleve la sociedad, el representante, el administrador, como quieren llamarlo, sea dentro de lo que es su objeto social. Es decir, si yo soy el administrador de una sociedad que se dedica a la cuestión forestal, ¿cierto? No puedo andar celebrando contratos con pesquera para comprar pescado, no tiene nada que ver, digamos, con mi giro. Entonces por ahí nos empezamos a poner en un, o establecer en un problema. ¿Ya? Pero eso es una relación de las capacidades, no vamos a detener esto. Después tenemos eso en relación a capacidad, ¿ya? Después tenemos lo que es el objeto, ¿cierto? Ahí está recordado en el artículo 1460, que nos dice, el código civil. Sí. ¿Te acuerdas? No. Vale. Perdón, no me está. La norma general que no sé si ustedes son tan actos unidos y que se entregan los objetos. Sí. Toda declaración documental debe tener por objeto una o más cosas que se trate de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Ya. ¿Eso es aplicable al contrato de sociedad? Sí, porque eso tengo contrato. Y eso no está bien día dentro de lo que es el aspecto de contrato. Por tanto, es una mirada. También de derecho común se puede ver desde la perspectiva de que el objeto en materia societaria es entregar el aporte. Es decir, la sociedad tiene derecho a que le entreguen el aporte. Y de una perspectiva societaria, es lo que estábamos hablando de antes. Es decir, a qué es lo que se va a dedicar la sociedad, cuál va a ser su giro. Cuando uno habla de objeto social, ¿cuál es el objeto de la compañía? Uno generalmente, ¿cierto?, se refiere al giro, a lo que se dedica, ¿cierto? Actividad inmobiliaria, actividad comercializadora, importadora, exportadora, centro de belleza, centro de salud, minimarket, supermercado, lo que se le ocurre, transporte, lo que se le ocurra. Eso es el objeto, lo vamos a analizar, digamos, cuando... Bueno, después tenemos la causa, que se siente perseguido por la sociedad, no va a entrar más en eso, solemnidades, que básicamente, separando un poco el tema de las sociedades en un día, que se las va a pasar Don Álvaro. En nuestra legislación, sistema tradicional, prácticamente todas las sociedades son solemnes, requieren escritura pública, inscripción, cosas que vamos a ver. No es necesario que la sepan ahora, salvo la sociedad colectiva civil, que es consensual. Y consentimiento, donde tenemos error dos cosas. Entonces aquí, en materia de consentimiento, es muy raro que se manifieste un vicio de consentimiento. ¿Y por qué? Porque es muy difícil que yo venga con una pistola, ¿cierto? Y la niña está ahí. Y si la pongo aquí en la casa, vamos a la notaría a generar el contrato de sociedad. ¿Cierto? Entonces, por tanto, el vicio que dice el acento de la fuerza es muy raro. La raro que hay que digamos, lo empujen, le agarran la mano así en frente del notario y la van a firmar una escritura público, ¿cierto? Todo lo mismo, esa intención positiva y estudia, ¿cierto? Es muy difícil y conlleva un uso del consentimiento para los efectos de acelerar. Es difícil que alguien te recomienda hacer una sociedad de forma dolosa con la finalidad de que se estudie, ¿ya? Salvo que vayan a un abogado que no sea de moral, que claramente no sea una sociedad más rápida. Y después tenemos el error, que también es muy difícil que opere, pero un poquito más fácil que opere respecto a los dos pisos con los consentimientos, porque aquí básicamente alguien que de pajarón se equivocó. O sea, alguien que equivocadamente, ¿cierto?, quería constituir una sociedad anónima y se confundió por error, un error involuntario, ¿cierto? Como se dice, que se me da la naturaleza. Y en vez de ser una sociedad anónima, hace una sociedad por acciones. Raro que pase. ¿Ya? Y si es que llegase a pasar, es culpa del abogado, más que del socio. Por tanto, y lo que les quiero dar, miren. No se puede. Ahora, y no pasa, ¿ya? ¿Ya? Eso es requisitos de existencia y validez de todo acto jurídico. Requisitos del contrato de sociedad, uno. Requisitos de existencia de todo acto jurídico, y vamos al dos, ¿cierto? Que son. Yo me voy a poner este pequeño ejemplo. Está ahí. ¿Para qué? Para explicarles de que ustedes conocen lo que es la simulación. He escuchado, pero no. Ya. ¿Cómo he escuchado que se ya pasó al pacto jurídico, cierto? Pero la simulación. Ah, pero simulación que la simulación. No, simulación, como dice el consentimiento. Ah. ¿Cierto? En materia societaria. Es bien, entre comillas, bien común que pase. Ustedes recordarán que existe la simulación en materia de civil, existe la simulación absoluta, es cuando dos partes, ¿cierto?, se ponen de acuerdo, simulan algo, un acto que nada tenía de real, no querían desarrollar ese acto, lo simulan absolutamente. Y esta es la relativa, donde se ponen de acuerdo y hacen un acto que en realidad querían hacer otro, como por ejemplo, en vez de donarte, ¿cierto?, algo a ti, te hago una compraventa. ¿Para qué? Para simular una donación, porque nunca me pagaste el peso. ¿Y por qué una donación? Porque hay que hacer la insinuación, el trámite judicial y toda esa cuestión, y pagar impuestos y toda la cosa. Entonces, simulamos el acto y hacemos una compraventa. Ya, como si me pagara el ya, es un acto simulado, ¿cierto? Ya, en materia de sociedad, y también está la simulación lícita, que es aquella que no causa perjuicio a nadie, pasa volada, ¿cierto? A nadie le hace daño. Y la ilícita, que es aquella que se hace con la finalidad de generar algún tipo de perjuicio en persona. En materia societaria, ¿cierto? Se puede dar el caso, y con esto terminamos, no hoy, sino que en el módulo de ahora, ¿cierto? Se puede dar el caso de la simulación. Y aquí tenemos el empresario individual. ¿Que quién es? Para los que no vienen en la primera clase, aquella persona que va al servicio y dice, quiero vender pan. Perfecto, inicia actividad y empieza a vender pan con su grupo. Con mi rubro, el mío, el de la 22 millones de 80 y tanto, ¿cierto? Y ahí empiezo a vender pan, empiezo a hallar contabilidad, como un empresario unipersonal, que es una institución más tributaria, qué sé yo, y dentro de mi patrimonio tengo mi casa, mi auto, mi parcela, que no tiene nada que ver con mi panadería. Pero también me dedico a la actividad de la panadería, y dentro de mi patrimonio también está el local comercial, que puedo imaginar que sirve para hacer el pan. Y está todo mezclado dentro de mi patrimonio. Mío, de día 9, de mi ruta. Ahí está todo forma conjunta. Por tanto, claramente, un acreedor mío, personal, por ejemplo, en el casino, si pierdo plata y yo no le pago, me va a poder embargar claramente mis bienes personales, que si no la clase con eso se va a ir a meter porque tienen que decir para desarrollar mi giro. ¿Cierto? De ahí luego me tengo un problema porque le quito actividad o activos a mi empresa. Dándose cuenta de ello, ¿cierto? Yo voy donde el árbol, pero igual son bienes embargables. ¿Ah? ¿Esos son bienes embargables? ¿Los que son directos de la actividad comercial? Por supuesto, ¿no? Si están todos compartiendo un patrimonio. Todos responden al principio de venta, que el derecho de venta es grande, pero yo lo tengo con 1492. Bueno, me lo vemos a otro lado, y el orden de lo que es. Todos son patrimonio, todos son embargables. Por tanto, mis acreedores personales míos, el casino, o la persona que choqué, por ahí le causé una rotura de cadera, que si uno puede trabajar, me demandó por una brutalidad de plata, no tengo plata para pagarle, y si no alcanza con ni con mi banco, con la plata que tengo el banco, no tengo nada, ¿cierto? Se va a ir contra mis bienes hasta que se pague, ¿cierto? De la indemnización que yo le debo. Y si no le alcanza con esto, se va a ir acá. E incluso se va a señalar con la demanda. Por tanto, ¿cierto? Mi actividad personal de ADN perjudica a mi empresa. Entonces yo digo, me está yendo bien, estoy teniendo bajo, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿sabes qué? algo conmigo, tengo alguna suplicacia de que algo me puede pasar, o donde el árbol, algo es que estoy en esta situación, o lo hice hoy, o se le ocurre estar operando así, ¿cierto? Ustedes tienen que constituirse como una sociedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque separación de la memoria, consumir después de la muerte, un de recursos, pues, todo lo que vimos en las láminas anteriores, y voy al efecto de constituir una seriedad, ¿cierto? Porque nos tenemos a socios. Y la SPA, que lo vamos a ver, permite, ¿cierto?, que sea constituida por una sola persona, un solo accionista, una sociedad unipersonal. Y que por tanto le digo así de rara, digamos, en la familia de la IR, que es un grupo. Entonces, voy a constituir una panadería, escribo y le aporto en la constitución, ¿cierto?, todos los activos que estaban en actividad como empresario. Y ahora, ¿de quién son esos bienes? De la sociedad. La sociedad es una persona pública distinta a los socios individualmente considerados. Porque dice que la norma es un individuo de autoría. ¿Usted? ¿Por qué es ¿Usted? La sociedad forma una persona pública distinta a los socios individualmente considerados. Por tanto, ni el que odia no va a poder agarrar. Esa es la persona que yo chupé de ahí, eso no. Pero me va a poder agarrar la casa, la parcela y el automóvil. Porque eso no está dentro de los patrimonios, está dentro del mío todavía. ¿Me sigue, Javier? Entonces, pónganse ustedes el caso de que hay un acreedor y hay una obligación que yo no puedo cumplir. ¿Quién va a mirar mi acreedor para poder hacer pago su crédito? Se va a ir directamente a lo que está ahí. ¿Cierto? Son ellos, por pájaro, por no haber hecho una sociedad de inversiones. Pero puede, y si ese acreedor se asesora y su abogado es don Álvaro, ¿cierto? Dice, oye, este compadre tiene acciones en una SPA. Y vamos a ver que las acciones en una sociedad por acciones son perfectamente enmarcadas. Porque son bienes muebles, esas son naturalezas jurídicas. Las acciones son bienes muebles y por tanto son perfectamente embargadas. Y entonces el acreedor quizás no me va a poder embargar el local de su de las marcas, ¿cierto? Sino que me va a embargar las acciones en la SPA y se va a incorporar directamente en la propiedad de aquella activo porque va a ser, entre comillas, dueño de la SPA, ¿cierto? O las balas a la remate, qué sé yo, las acciones. Entonces, ahí, ¿cierto? Don Álvaro aparece, ¿cierto? Y dice, voy a ir a asesorarnos más. Hagamos algo antiguo, ya está con la demanda encima, está a punto de notificarlo, qué sé yo. Y don Álvaro dice, oye, dile a tu mamá o a tu prima, ¿cierto?, que constituye una sociedad contigo. ¿Y por qué tu mamá, o tu prima, o alguien, quien sea? Porque queremos constituir otra sociedad que no es una SPA, sino que es una sociedad de responsabilidad limitada. Y la sociedad de responsabilidad limitada, como todas las otras que hay, como la misma norma de única requiere de dos o más personas. No la puedo constituir uno solo, ¿cierto? Y por tanto, llama a la mamá y dice, oye, yo te paso un porcentaje, el 1%, por 0,01%, y es lo que son los socios de paja, ¿cierto? Que no sirven para nada, simplemente para cumplir el principio de dos o más personas y constituye una limitada que se llama inmobiliaria del trigo. No fue muy original el compadre. Y pues le pone inmobiliaria del trigo, limitada, y agarra la casa y la parcela y la mete para acá. Porque el auto ya se lo alcanzó a embargar. No lo alcanzó a sacar de su patrimonio. Ya está. Y después, esta sociedad que ya la tiene constituida, ¿cierto? No la vuelve a constituir. No es una nueva. Sino que simplemente, y lo vamos a estudiar, la transforma. La transforma de SPA a limitada. ¿Cierto? Y la transformación no es más que cambiar el tipo social o el tipo jurídico de una sociedad ya existente. Mantiene el RUT, mantiene el patrimonio, es la misma persona, es el mismo de que no es, que llegó un día con traje de café, al otro día llegó con traje verde. ¿Ya? Simplemente se cambió de ropa, se puso el ropaje jurídico de otra sociedad que es en dignidad. Pero para eso necesitaba una persona más. Para cumplir con el requisito de dos más personas, por tanto viene y invito a mi mamá, y esta sociedad sigue con los mismos activos. Por tanto, ese acreedor de ahí, ¿cierto?, no va a poder dirigirse ni con estos activos porque están en otra sociedad, en otro patrimonio, y tampoco se va a poder dirigir en contra de estas acciones porque la transformé en derechos, y los derechos, como lo vamos a ver, son de carácter inembargable. Eso claramente es un acto singular. ¿Ya? Y por tanto, si su contraparte es un árbol, está sonado. Va a pillar y va a poder pedir ahí, va a poder aplicar la teoría del levantamiento del velo por el hecho de haber un acto simulado y va a tirarte toda la figura para atrás. Esto es independiente, claro, y alguien me lo va a decir ahí, de las acciones revocatorias, las acciones paulianas y todo el cuento. Porque eso también opera, ¿ya? Pero simplemente el ejemplo es para expresarles de que la simulación sí puede también estar presente dentro de lo que es el contrato de sociedad. Y esto básicamente es un caso, ¿ya? Ahora, si toda esta cuestión, esto, lo hicieron antes de cometer el incumplimiento acá, o años, partieron así, claramente no hay nada simulado. Y el acreedor sonó no. ¿Por qué? Porque ustedes asesoraron bien a su cliente que está emprendiendo y dijeron, oye, constituirte como sociedad, no lo hagáis como persona natural, no elijas una SPA, porque te pueden embargar las acciones, mejor hagamos otro comunicado, bla, y vienen ustedes a recomendarle, ¿cierto?, lo que tienen conveniente de su tema. Ya vamos a tomar nuestra acción. Aquí lo volvemos. Son las 8:24, 25 y 4. ¿Cuánto es el 20 minutos. 20 minutos.